Lo que daba inicio a las melodías más felices de la Tierra era Visage con Look What They Have Done. Llegamos al fin de semana con la triste noticia de que quien fuese el vocalista de la banda, el señor Steve Strange, había fallecido, con tan solo 55 años de edad. El fallecimiento del músico llegó como un gran shock entre los fanáticos y amigos del músico, quienes estaban al tanto de algunos problemas de salud, pero no se consideraban tan graves como para que llegasen al punto de una muerte. Entre los comunicados más destacados se encuentran el de los músicos Rusty Egan y Boy George, quienes comentaban que la noticia fue algo totalmente inesperado, pero como quien dice, a los artistas hay que recordarlos por su arte. Seguimos con una canción más de Visage, la que fuese el primer corte de difusión de su último álbum de estudio, Hearts and Knives. Suena Shameless Fashion. el jean tan ajustado, todo usado y rasgado, y ese aire de James Dean o de Rambo, hermoso perdedor. Positivo. Los poemas que escribís, las canciones de desnís, el llanto que reprimís, con el jean bien ajustado, todo usado y rasgado, y ese Bye. my eyes far behind me. Down for the count, I'm still drowning. I'm still drowning. I'm still Sounds con True Love. Antes escuchamos a Christian Dead con The Drowning. Y previo a ellos, siguiendo la línea del New Romantic, escuchamos a Peter Punk y los Chicos Perdidos con Usado y Rasgado. El programa de hoy, además de noticias tristes, tiene preparados dos estrenos. Provenientes del pasado, dos bandas clásicas han editado nuevo material de estudio. Tal es el caso de los Gang of Four, quienes han editado What Happens Next. Se trata de un nuevo disco, ya disponible para la compra, con la formación original de la banda, exceptuando al cantante John King, quien ha sido reemplazado por John Sterry. En este caso vamos a escuchar una canción a la que se acopla Alison Mosshart, vocalista de la banda Dead Weather, formación ensamblada por el guitarrista Jack White. Escuchamos a Gang of Four, Broken Talk. Lo que escuchamos era Prescription, el proyecto paralelo del cantante de Skinny Puppy, acompañado por Martin Atkins, haciendo Downtown. Continuamos con el segundo estreno para el día de hoy. Se trata de The Church, quienes también han sacado nuevo material para este año 2015. Se trata del álbum llamado Farther Deeper, el cual ya posee dos cortes de difusión. Escuchamos el primero de ellos, llamado Vanishing Man. Thank you. Lo que se iba era Scarlet Remains haciendo a Reunion. Antes escuchamos a Crisis con Holocaust. Y así llegamos al final de la emisión de hoy. Cerramos el programa de hoy con un espíritu un poco más combativo. Nos vamos con Crass haciendo Bloody Revolution. Hasta el domingo que viene. About revolution, oh, that's fine. But what are you going to be doing come the time? Are you gonna be the big man for Tommy Gunn? We talk of freedom when the blood begins to run. Freedom has no value if violence is the price. So I want your revolution, I want anarchy and peace. You talk about buying power, you finance as your soul. You speak of liberation, and when the people rule, well, and these people rule right now with villains with their feet. Just another set of villains, their rifles are to me. But what about those people who don't want your new restrictions? Those who disagree with you and have their own convictions. You say they've got it wrong because they don't agree with you. So when the revolution comes, you have to run through. You say that revolution bring freedom for us all. Well, freedom just like freedom when your back's against the wall. You talk about fame, power, with violence as your tool. You speak of liberation, and when the people rule, well, only people rule right now with them for their fate. Just another set of prayers, they're up for sons of me. Will you indoctrinate the masses to serve your new regime? And simply do away with those whose views are too extreme. Transportation details can be left to British Rail. Where cyclone B succeeded, Nazi gas will fail. It's just the same old story of man destroying man. You've got to look for other answers to the problems of this land. You talk about great power, refinance that your soul. You speak of liberation, and when the people rule, well, ain't it people rule right now? We're doing for their faith. Just like that. They're up for sex on me. Vive la revolution, people of the world unite. Stand up, men of courage, it's your job to fight. All seems very easy, that's where my life should go. But when you start to really play, things won't be quite the same. Your intellectual limits are how it's going to be. That seems to take you to again the true reality.